Solo te quiero a ti, no me importa esta separación, seré feliz recordándote y esperaré por ti. Tú me dijiste en mi alma solo vives tú, quédate tan solo un poco más. Porque tu amor es mi libertad, y ahora somos dos recordándote, y ahora somos dos olvidándote, porque fuiste una mentira para dos, y ahora solo queda en ti tu pobre corazón. Recuerdo que olvidar en un rincón. Tú me dijiste la vida no es verdad sin ti. La mañana tiene otro color si estás aquí. Y si tú te vas, yo viviré por ti. Tú me dijiste no hay ninguno más que tú, y tus ojos al anochecer serán mi luz y mi despertar.